Bueno, muy buenas noches. Muy bienvenidos todos. Simplemente para quien no nos conozca, que son muy pocos, porque ya en la Big Band ya tenemos clientela fija, ya somos todos muy conocidos. Somos una Big Band de la Escuela de Música y hace 5 o 6 años que nació en la Escuela de Música. Empezó con una pequeña agrupación, como todas las cosas, y poco a poco se ha ido incorporando gente hasta llegar a esta formación. Y bueno, simplemente comentaros que hemos empezado con un tema que es un estándar del jazz. Lo compuso un señor que se llamaba Juan Tizol, que era la mano derecha de Duke Ellington. Entonces, bueno, ese es un estándar de jazz.